我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady green sleeves。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。今天首先为您带来的是一组阿根廷探戈音乐，曲目有《假面游行》、《4月5号》、《忘却》、《再会诺尼诺》、《玉鼠鼠》、《布宜诺斯艾里斯的诉说》、《流水槽》、《自由探戈》、《探戈狂想曲》等。 En las alturas, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Y a los hombres en la tierra.

Así nació de una amalgama que después la conformó, mezcla del gaucho y de la gente que llegó con la añoranza de otros sones. Así nació dulce milonga que del alma se prendió como una rosa que de pronto floreció con un perfume a bandoneones. Así nació por el deseo de su propia identidad, amasijada con el barro y la humedad de un arrabal de luna y fango. Después creció de sus entrañas, otro son se desprendió, y cuenta un ángel que después que lo acunó le dijo al hijo: vamos, tango. Vamos, somos amos de la aldea. Vamos a inventarle las corcheas y los versos y el reverso de la musa triste y rea. Que la ciudad palpite siempre con el pulso de los dos, porque es un modo de ganar la libertad. Que Buenos Aires tenga voz. Thank you. Sabernos, tierra querida, quiero que sepas que a ti me dejo la vida. Adiós. Lai, lai, lai. Pampa mía, ojos y alma se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sonosar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. adiós, pampa mía. Me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y quebradas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós.

欢迎继续收听 Pops 音乐。在接下来的时间里，和您一起分享的是斯科特·乔普林的一组 Lagtime 音乐，曲目有枫叶拉格、原始拉格、斯外普西、漂亮女子拉格、轻松赢家、向日葵慢曲、表演者、精华切分、紧张的生活、来自阿拉巴马的微风、棕榈树叶拉格、某事正在进行、哭泣的柳树、菊花、小瀑布、美国梧桐、完美的拉格、棒糖、斯科特·乔普林的新拉格。下面就请您连续欣赏。 Thank you. Thank you. Thank you.